Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 60. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, formación financiera o reservar una consultoría personalizada para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos en directo en nuestro canal de YouTube, estamos en directo en Twitch y estamos grabando el podcast 60 de Finanzas Inversión. Y como siempre arrancamos con las estadísticas. Ya sabéis que nos encanta como buenos financieros seguir los números, seguir los datos y ya estamos sobrepasando las 102.000 escuchas únicas. Más de 7.200 seguidores solo en Spotify y como siempre os agradecemos muchísimo el apoyo, ¿no? Os avisamos también de que estamos a punto de lanzar y de abrir todas las convocatorias de los cursos cortos de finanzas y de inversión. En este caso, pues salen ahora en noviembre, finales de octubre y durante todo noviembre lanzaremos una nueva campaña, una nueva promoción de los cursos de bolsa básico y avanzado, el fondos de inversión básico y avanzado y uno nuevo que sale a mitad, hablo de memoria, creo que es el 8 y el 11, si no recuerdo mal, de noviembre. Y es el curso de trading o de swing trading que vamos a dar con nuestro amigo y colaborador de la casa, Juan Ramón, de Las Caldas Trading Room. Es un programa, es un curso que se va a hacer presencial y también se va a retransmitir online en directo. Y como siempre, estará dentro de nuestro catálogo de cursos. Así que si alguno de los oyentes quiere formarse, quiere indagar un poco más, quiere empezar en esto de las finanzas, en esto de la inversión, como siempre, de una manera objetiva, sencilla, independiente y clara, es decir, sin vender humo, sin deciros que os vais a hacer millonarios por hacer estos programas, que obviamente no, vais a seguir perdiendo dinero igual que lo perdemos nosotros, pero vais a tener conocimiento e información por parte de profesionales y de personas que nos dedicamos profesionalmente a asesorar a otras, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en el capítulo? Hoy en el capítulo vamos a hablar de dos estilos de gestión muy, muy, muy, muy, muy famosos y que generalmente suelen estar, vamos a decir, encontrados y que, bueno, por norma general suele haber mucho debate, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿El estilo de gestión value o el estilo de gestión growth? Yo voy a explicaros en mi parte el estilo de gestión growth, que no es más que un enfoque o un estilo, como su nombre indica, de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando vais a comprar un fondo de inversión o cuando estéis analizando fondos en Morningstar, veis en la categoría que pone fondo de inversión value, fondo de inversión valor, fondo growth, fondo crecimiento. Vale, el fondo de crecimiento o el estilo de gestión de crecimiento enfocado en el growth quiere decir que el gestor del fondo compra compañías o compra acciones que se supone que están caras, ¿no? Es decir, que tienen unos ratios PER, el ratio PER es el Price Earning Ratio, alto. Alto quiere decir, para que nos hagamos una idea, tengamos una cifra en la cabeza, pues un ratio PER por encima de 15, más o menos, 15, 16. Por tanto, primer dato, una compañía growth o una acción que es growth, que se considera growth, sería un PER alto, a partir de 15, 16, 18, 20, 21, ¿no? Y para que os hagáis una idea, son compañías que van a dar o que se estima que vayan a dar unos altos beneficios en el futuro. Es decir, que vayan a tener grandes beneficios en el largo plazo, que van a seguir aumentando o que van a seguir manteniendo su elevada cifra actual de beneficios o de ventas y que van a seguir generando negocio continuamente en el tiempo, ¿no? Por tanto, claro, estamos comprando compañías que son a priori caras, compañías que cotizan alto, que cotizan caro y compañías que tienen unos precios de cotización también, por lo más general, que han ido creciendo continuamente, ¿no? Por tanto, este ratio PER va a ser alto y un ratio PER de un 15, un 18 o un 20 veces, 20x, quiere decir que vas a tardar 20 años en amortizar esa inversión al precio actual de cotización. Entonces, claro, tú dices, bueno, vale, ¿qué compañías hay que sean growth o que sean de alto crecimiento? Por ejemplo, Amazon. Por ejemplo, Netflix. Facebook, ¿no? Apple. ¿Va a seguir a la pregunta que os tenéis que hacer cuando compráis una compañía growth es, ¿va a seguir a Amazon vendiendo como vende con esta cuota de mercado y generando clientes y generando ingresos y generando ventas y beneficios, altos beneficios durante 20 años? ¿Me compensa lo que estoy pagando de cotización hoy en el mercado para 20 años de beneficio? Cuidado. Hay gente que sí. Hay inversores, hay fondos, hay gestores de fondos que entienden que el growth y que entienden que Amazon va a seguir siendo el gigante que es. Otra compañía con un estilo de gestión growth o con una historia growth muy importante en España sería Inditex, ¿no? ¿Va a seguir Inditex arañando cuota de mercado? ¿Va a seguir Inditex vendiendo lo que vende? ¿Va a seguir Inditex abriendo nuevas localizaciones, abriendo nuevas tiendas, abriendo nuevos países, vendiendo tanto online? Yo creo que sí. Inditex sí. Amazon puede ser que también, pero claro, estamos hablando de muchos años de beneficios, ¿no? Y ya como hemos visto en los últimos años, todo puede cambiar de hoy para mañana y más en el mercado financiero. Por tanto, yo os adelanto que nosotros somos más propensos al estilo que va a explicar Javi, que es el estilo value, que es el que más nos gusta, que es el estilo en valor. Y claro, es que al final, en contraposición a lo que os va a contar Javi ahora, las compañías growth son compañías muy exóticas, ¿no? Son compañías muy del... vamos, no me gusta la palabra que voy a decir, pero para que lo entendáis, son muy del pelotazo. Muy de... a mí me interesa invertir en Netflix. A mí me gusta comprar Amazon. Pero si os digo que compréis Barón de Ley... y si os digo que igual está bien una compañía que se llama Aritzia o TK o Miquel y Costas, pues quizá no la conozcáis ninguno. Pero si os decimos Facebook, Amazon, Apple y Netflix, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Pues es un poco... la inversión growth es la inversión del momento, la interesante, la que genera chicha, la que me da rentabilidad, la que sube de repente un 20% en 6 meses. Esto es una compañía growth, ¿no? ¿Hay fondos de inversión? Growth, hay fondos de inversión value, hay fondos de inversión de categoría blend. ¿Qué es categoría blend? La categoría blend sería aquella en la que está entre ambos mundos, ¿no? Es una especie de gestión value también con alguna compañía growth, ¿no? Entonces, bueno, para el que no se quiere perder el momentum, para el que no se quiere perder la chicha del mercado, lo exótico que puede llegar a ser un Amazon o un Netflix, pero tampoco ve como algo negativo esa inversión en fundamentales o esa inversión en value, pues tiene la categoría blend, ¿no? Nosotros aquí, con clientes, con gestoras de fondos, con amigos y demás, pues siempre tienen el eterno debate, ¿no? Siempre tenemos ese eterno debate de, bueno, hombre, es que el value lleva unos años muy mal, es que el value ha dejado de ser lo que era, es que yo ya prefiero comprarme compañías como Amazon, como Facebook. Mira, llevo ganado en Amazon no sé cuánto. Bueno, vale, el eterno debate está ahí. Ya os adelantamos que no creemos que exista ningún estilo de gestión mejor que otro. Es decir, no, en esto, como en casi todo en la vida, no hay una verdad absoluta, no hay un blanco y negro, sino que hay una escala de grises. Y la clave está en combinar ambos estilos de gestión, ¿no? Nosotros tenemos, pues, en las carteras de los clientes, tenemos, en función del momentum de mercado, tenemos empresas que son más growth, tenemos fondos que son más value, tenemos una mezcla de ambos, igual que tenemos mezcla de ambos entre activos y pasivos, ¿no? Es decir, no nos obcecamos en un estilo, no seguimos a muerte una convicción, ¿no? Un estilo de gestión, sino que el mercado es muy cambiante y, como decía Cobas y Paramés en su última newsletter, el mercado a corto plazo no es eficiente. Y es una cosa que yo creo que si me tuviera que tatuar algo en el cuerpo, seguramente sería esto, ¿no? El mercado a corto plazo no es eficiente. Por tanto, nosotros somos inversores, nosotros somos asesores financieros independientes y siempre pensamos en el medio y largo plazo. ¿Qué es para nosotros el medio y largo plazo? Pues son 5, 10 años, son 15, son 20. Nosotros no concebimos ni la inversión, ni siquiera la inversión empresarial, lo que veis aquí en nuestras oficinas, en nuestro proyecto, no lo concebimos como algo growth, no lo concebimos como algo de hoy para mañana. Preferimos más del buy and hold, preferimos más esperar, preferimos más ser un poco más value, ¿no? Y eso es un poco lo que os va a contar Javi, porque sí que queremos, tenemos la, vamos a decir, la convicción de que a medio y largo plazo el mercado puede llegar a ser eficiente y puede dar la razón a los gestores value y a los inversores en valor. Javi, como bueno, ya viste que yo he contado la parte growth de muy rápido, pero en la parte value creo que hay mucha chicha, ¿no?, que contar. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, muy buenas a todos. Agradecer siempre, en primer lugar, a vosotros, ¿no? Es que estáis ahí oyéndonos capítulo tras capítulo y que ya sois unos cuantos los que nos seguís, los que nos escribís todas las semanas, apoyándonos, contratando también consultorías, contratando talleres. Bueno, el tema del value investing también es la disciplina, que es muy sencilla de entender, porque consiste en comprar acciones o negocios que cotizan por debajo de su valor real, de su valor intrínseco, de su valor teórico o fundamental, ¿vale? Todo eso serían sinónimos: valor real, intrínseco, valor fundamental. Y se trata de eso, de buscar negocios que estén infravalorados, ¿no? Esa es el quid de la cuestión. Saliéndolos de las finanzas, un ejemplo que vais a entender muy sencillo. Pues imaginaros que por una crisis puntual pues muy, muy aguda, ¿no?, como pudo ser pues la crisis del euro, con la quiebra del, bueno, quiebra de Lehman y caídas muy, muy verticales en los mercados por la crisis financiera. Imaginaros que las viviendas o el tema inmobiliario pues hubiese sufrido una crisis también muy importante de precio, y os encontráis un piso en vuestra principal ciudad, pues en Oviedo estaríamos hablando de la calle Uría, en Madrid pues de la zona de Gran Vía, o la zona del cualquier zona centro, ¿no? La zona de Cibeles, Castellana, os encontráis un piso pues a la mitad de precio, la mitad de precio del precio actual, ¿no? Claro, lo primero que saltaría a cualquier inversor sería, bueno, ¿qué pasa si siguen cayendo, ¿no?, los precios? Pero un inversor fundamental, un inversor valor, diría, bueno, al final, por mucha crisis que venga y por muy vertical que sea la caída, yo voy a tener un activo en el centro de mi ciudad que, en el momento que volvamos a una normalidad, yo voy a poder alquilar o poder vender por un precio muy superior al actual, porque ese piso vale más, ¿no? Eso sería el claro ejemplo de value investing, ¿no? Todo gira, como veis, en torno al valor fundamental de una compañía. De hecho, los gestores de este estilo pues se pasan gran parte del tiempo, o prácticamente toda su jornada laboral, identificando valor en las compañías, valorando compañías. ¿Quién es el creador de este estilo? Bueno, seguro que muchos suena, es Benjamin Graham, que tiene muchos, muchos libros interesantes, y David Dodd, ¿no? Fueron los dos profesores de Columbia. Y es verdad que este estilo también lo popularizó mucho Warren Buffett, ¿no?, que nombramos siempre al acabar el capítulo, y que hoy en día pues, es uno de los referentes también de este estilo. La diferencia entre el precio de un activo y su valor intrínseco, entre la cotización y el valor intrínseco, es lo que llamó Graham como margen de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo al final estoy comprando una cosa infravalorada en el mercado, lo normal, como dijo Borja ahora, es que el mercado en su largo plazo tienda a la eficiencia, ¿no? No va a ser eficiente, pero tiende a la eficiencia. Y vayan a converger valor y precio, ¿no? Por tanto, siempre que compro un valor por debajo de la que creo yo su valor intrínseco, tengo ese margen de seguridad, ¿no? Siempre se dice que un inversor inteligente pues debe diferenciar lo que son variaciones en el valor real de una compañía y lo que son fluctuaciones en el precio. Esto hablamos también cuando comentamos la crisis de COVID, del COVID, cuando las caídas tan verticales como los mercados, habría que diferenciar lo que es volatilidad de riesgo, que siempre os lo comento, ¿no? Una cosa es las fluctuaciones en el precio por una volatilidad del mercado, y otra cosa es, ¿se ha visto mi compañía tan penalizada como lo refleja esa variación del precio, o mi negocio sigue siendo estable, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de las mismas compañías: una eléctrica, una empresa de gas, una empresa de autopistas, su negocio se verá tan perjudicado a medio y largo plazo como para reflejar esa caída tan fuerte en las condiciones. Pues la realidad, de hecho los meses posteriores a ese famoso marzo, abril de 2020, octubre, que aquí también fue prácticamente se hizo mínimos, los meses siguientes vimos esa recuperación tan vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es como si hubiese despertado y hubiese dicho, pues oye, la realidad es que esas empresas con un negocio relativamente estable y bastante afianzado, pues no deberían haber sido tan penalizadas. Entonces el mercado ha tirado para arriba de esa manera tan vertical, ¿no? Por eso, a raíz de esto, decimos que la volatilidad es nuestra amiga. La volatilidad es amiga de los inversores a largo plazo. A mí, que el mercado me dé oportunidad de comprar Gestam, de la que hablamos ya, a prácticamente 2 euros, o me dé la oportunidad de comprar Acerinox a 6 euros, pues son, al final, oportunidades únicas, como decían estos gestores value. Oportunidades únicas que el mercado te da una vez, a veces cada 10, cada 15, cada 20 años, ¿no? Esperemos que, por un lado, nos vuelva a dar este tipo de oportunidades en el corto plazo, pero no veamos esa volatilidad tan agresiva, ¿no? Al final, queremos un poco todo, ¿no? En los últimos años, para ir acabando ya mi exposición, es verdad que hemos leído muchos artículos donde se competía el value y el growth. Seguro que muchos habéis visto, pues el growth lleva batiendo al value en los últimos 4 años y le mete una paliza de, vamos, unas rentabilidades brutales por encima del value. Es verdad, ¿no? Ha sido un gran vencedor. En 2020, concretamente, el año pasado, vimos la mayor caída del value frente al growth. Llegó a caer un 55%, ¿vale? La anterior había sido de un 40%, y había sido nada más y nada menos con la burbuja .com, de las .com en el año 98. ¿Por qué esas dos velocidades? ¿Por qué ese value está tan penalizado frente al growth, o estuvo estos últimos años? Bueno, por lo que acabo de decir, un mercado a dos velocidades. Estas empresas growth que acaba de definir Borja son sectores en hacia los que ha fluido gran parte de la inversión, ¿vale? Creemos que se cotizan, o que cotizan a múltiplos relativamente altos, ¿vale? Al final, el PER, del que acaba de comentar Borja, un PER aislado no me sirve de nada, porque hemos visto compañías con PER 50, PER 40. Claro, eso para muchos es una barbaridad. Pagar 50 euros por cada unidad de beneficios parece una cosa altísima, ¿no? Incluso vimos gente que paga barbaridades o sigue pagando barbaridades por negocios que pierden dinero, ¿no? Al final, si eso se lo explicaras a una persona mayor, diría, ¿cómo puedes pagar dinero por algo que está perdiendo, ¿no? Claro, al final pagas todo por su potencial de crecimiento, por eso precisamente se llaman así. Es verdad también, como dijo Borja, que hay empresas y empresas. Al final, yo diría que en el growth hay dos tipos de compañías. Esas que dijo él, más startup, más iniciándose su negocio y que no están consolidadas, pero otras ya muy consolidadas y que es verdad que ya son gigantes y que tienen un negocio consistente, ¿no? Pero es verdad, esas dos velocidades, ¿no? Vemos esas compañías que han cotizan a múltiplos muy altos. De hecho, en los últimos 13 años, las famosas FAANG, estas Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon y Google, superan la capitalización de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China, ¿vale? Eso es mucho decir. Es decir, la capitalización de esas compañías es más que todas las entidades que cotizan del mundo en el resto de mercados, ¿no? Sí es verdad que hay una parte de nosotros que creemos que descuentan beneficios prácticamente monopolísticos, es decir, que van a seguir siendo líderes, que van a seguir creciendo esas tasas. Eso a nosotros, bueno, no es que nos suena a ciencia ficción, pero nos cuesta entender que no surjan otros actores de mercado, que cambien modas. Nos cuesta, ¿no? Es verdad que, insisto, hay empresas, Amazon, que es Google, Apple, que son negocios disruptivos, es decir, consolidados, que han venido para quedarse y estarán muchos años aquí. Pero sí es verdad que en growth también englobamos ese tipo de empresas que son auténticos derrochadores o máquinas de quemar caja. Insisto, muchos dan pérdidas y nos cuesta pensar que todas conviertan esas pérdidas en beneficios, ¿no? Por tanto, la esencia al final del value, ¿por qué nos gusta más? Porque lo vemos como el cocer a fuego lento, ¿no? Oye, una empresa que realmente está infravalorada. ¿Por qué? Porque tiene un negocio consistente, que puede estar viviendo un revés puntual por lo que sea, pero es una empresa que hace bien las cosas, que algunas son monopolísticas, algunas son sectores o oligopolios, son empresas que son líderes, algunas españolas, mundiales, que se desconocen totalmente, y creemos que están a esos precios tan atractivos que al final el mercado lo va a reconocer y a largo plazo va a dar alegrías muy, muy, muy, muy importantes, ¿no? Esa, por acabar, ese paralelismo que vimos, esa guerra value growth, muchos años decantada por el growth, los últimos, es verdad que lleva dándose la vuelta prácticamente desde mediados octubre, noviembre del año pasado, y el value empieza a asomar un poco la cabeza, ¿no? Pero os hago un resumen, pero las épocas favorables del value en los últimos 50 años, desde el 70 y pico, ha tenido épocas, por ejemplo, entre el 80 y el 88, esos 8 años, el value ha crecido un 400%, frente al 150 que subió el mercado, es decir, casi lo ha batido en 3 veces, en un 300%, ¿no? Otras épocas buenas del value, pues por ejemplo, diciembre del 2008 hasta el 14, que el value ha crecido un 250 frente a un 100 y pico del mercado, casi el doble. Creemos que cuando los mercados están relativamente caros, como puede ser el actual, esta gestión es la más interesante, ¿no? La más interesante porque esos negocios familiares o más pequeños, menos conocidos, muchas veces digo familiares porque son, aunque sean grandes empresas, son controlados por familias. Resiste mejor esos reveses a veces que lleva el mercado por burbujas o porque ya hay valoraciones muy altas, ¿no? Entonces, no es que nos decantamos por un estilo u otro, creo que son compaginables, como dijo Borja, pero es verdad que el value pues tiene esos ingredientes que nos gustan más, ¿no? Claro, y es que esos ingredientes que nos gustan más serían, por ejemplo, algo que nos podría preguntar o cualquier oyente podría decir, oye, pero yo cómo sé cómo una empresa es value o no, es decir, cómo la identifico. Bueno, muy fácil. Hay una guía básica, tenéis 5 puntos muy básicos, 4 o 5 puntos, y son empresas, bueno, para empezar, aburridas, es decir, no están sonando en el mercado, es decir, no están en prensa, no están en medios, no salen en los periódicos económicos, no salen en foros, no salen en blogs, ni en TikTok, ni en ningún lado, es decir, no se conocen, ¿vale? Yo hago siempre la pregunta a los alumnos que tenemos, y una pregunta basiquísima es, ¿conoces la compañía Barón de Ley en España? Hombre, al que le guste el vino porque toma vino, todavía lo conoce, pero es que el resto ni se lo plantean. Cuando les preguntas, por ejemplo, como dice Javi, Gestamp o yo qué sé, Miquel y Costas, es que ni de lejos, ¿no? Entonces son compañías aburridas, ¿vale? Que no quiere decir que sean malas, sino incluso puede ser todo lo contrario, ¿no? Son compañías que tienen nula o baja deuda, es decir, no tienen nada de deuda o muy poca. Generan, como dijo Javi, mucha caja, generan liquidez recurrente, generan cash flow libre de manera recurrente, es decir, está entrando dinero en el cajón de manera continua. Además, generalmente suelen pagar un buen dividendo al accionista. Hay unas barreras de entrada bastante potentes a ese negocio. Por ejemplo, TK, que es una compañía que transporta, entre otras cosas, transporta contenedores en barco, pues hay muchas barreras a la entrada. ¿Por qué? Pues porque Javi y yo, aunque conozcamos la compañía, aunque nos guste transportar barcos y aunque nos gusten los contenedores, pues mañana no podemos abrir en el puerto aquí en Gijón, en Asturias, una compañía de barcos que cruce medio mundo con contenedores. Hay barreras a la entrada, ¿no? Pues las compañías value tienen grandes barreras a la entrada en ese sector. Y además de eso, es que suelen estar muy bien gestionadas. Suelen tener un equipo fundador, muchas veces familiar, de muchos años, de muchas décadas, de muchas generaciones, y suelen estar muy bien gestionadas. Por tanto, si queréis indagar más, ya os invitamos a que os forméis en el asunto leyendo varios libros y escuchando muchos podcasts también que hay en value. Pero sobre todo es comprar el libro o revisar o leer o sacar de la biblioteca el libro de Graham, que es El inversor inteligente. Si queréis indagar más en value, es la Biblia de la inversión en value. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Sobre todo os pedimos que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejarnos vuestros comentarios y preguntarnos todo lo que queráis. Sobre todo, sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y vayan haul. Si tenéis cualquier amigo, conocido, familiar al que creéis que le puede gustar este podcast, por favor recomendárselo, porque el boca a boca es la mejor publicidad. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random Wall Business. Además, si estáis por Oviedo, en Asturias, que sabemos que muchos de vosotros estáis por aquí escuchándonos, os invitamos a un café en nuestras oficinas. Deseando que la tendencia del mercado siga su curso y todos ganemos algo de rentabilidad, os enviamos un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.